Radio Ubrique. Servicios informativos. Muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy miércoles 4 de agosto. La Junta de Andalucía notifica hoy 3 nuevos positivos por coronavirus en Ubrique, descendiendo la tasa de incidencia hasta los 216,8 casos por cada 100.000 habitantes, con 36 positivos confirmados en los últimos 14 días, de los que 12 corresponden a la última semana. Por otra parte, la Junta informa que desde hoy miércoles 4 de agosto las personas nacidas en 2006 también pueden solicitar cita para la primera dosis de la vacunación COVID-19 a través de Clic Salud, la app Salud Responde y el teléfono 955 54 50 60 de Salud Responde. Con esta ampliación pueden solicitar cita las personas nacidas en 2006 y años anteriores. La solicitud de cita para vacunación COVID-19 está disponible para todas las personas incluidas en el grupo de edad mencionado que estén registradas en la base de datos de personas usuarias en el Sistema Sanitario Público de Andalucía, con independencia de que su aseguramiento sea público o privado. Desde la Consejería precisan que las citas se ofertan de acuerdo con las vacunas disponibles, por lo que se mostrarán progresivamente. En este momento solo las personas del grupo de edad descrito pueden pedir cita. En el resto de los grupos priorizados la cita se realizará directamente desde los centros sanitarios. Además de poder obtener cita a través de los canales habituales de citación, las personas nacidas en el año 1971 y años anteriores que no han sido citadas pueden llamar a los teléfonos habilitados para la captación de personas mayores no vacunadas. Distrito de la Sierra de Cádiz, teléfonos 616-50-67 o 616-50-68. En otro orden de cosas, la Asociación Romanos de Ubrique realizará el próximo 27 de agosto la tercera y última actividad de su programa Vida Militar y Civil en Ocuri, con el que han querido llenar el vacío que este año ha dejado la cancelación de la bajada romana a causa de la pandemia de coronavirus. En esta ocasión, con Textrinium, la idea es recrear la vida doméstica romana a través de algo tan importante en la época como el arte de tejer. El programa Vida Militar y Civil en Ocuri arrancó el 5 de junio con Castra Ocuritanorum, una actividad destinada a los más pequeños con la que conocieron la vida militar en una castra o campamento romano. Posteriormente, el 11 de junio, se puso en marcha una actividad gastronómica que recibió el nombre de Festum. Textrinium se estructurará en dos partes. Por un lado, la recreación de una escena familiar cotidiana en la que se mostrará el procedimiento de lanificium, o arte de hilar y tejer, y por otro, la participación de los asistentes en cada una de las fases de elaboración imprescindibles a la hora de tejer. Escuchamos a Josefina Herrera, secretaria de la Asociación Romanos de Ubrique. Sí, es una forma de darle continuidad al trabajo que venimos haciendo desde hace años, pero bueno, como no se podía hacer la bajada y lo que siempre cada año pues solemos hacer, pues hemos decidido irnos por estos derroteros, digamos, ¿no?, de hacer unas actividades enfocadas en el yacimiento, bueno, no en el mismo yacimiento, pero sí lo que es el centro de recepción, el auditorio de Ocuri. Uh-huh. Y bueno, fue una subvención que salió de Diputación, de la Fundación de Cultura de Diputación, y la verdad que, bueno, nos pusimos manos a la obra e intentamos, eso, pues, poder hacer un poco un compendio ahí entre reflejar la vida militar, la vida civil, de lo que podría ser, pues, en Ocuri, ¿no? Uh-huh. Y bueno, se nos ocurrieron estas tres actividades y eso es lo que hemos hecho. Y la primera actividad fue la de la Casa Ocuritanorum, estaba dedicado a los más pequeños y, bueno, la verdad que los críos que asistieron se lo pasaron divinamente. Montamos la tienda de campaña en lo que es el escenario del auditorio y bueno, le hicimos a cada uno, le dimos su nombre romano, puesto una tablilla colgado del cuello, cada uno tenía, pues, sabía su nombre, ¿no? Y lo fuimos llamando, fueron haciendo instrucción, y sí, le contó el centurión, pues, todo lo que lleva a cabo el ser parte de una legio, la vida en el campamento, todo eso, ¿no? ese viernes fue el Festum y no me cansaré de agradecer a Manolo Castro, que fue el que preparó toda la comida, pues también estuvo genial. Nos faltó un detalle, pudieron degustar vino que lo hacen especiales, vino romano, y también, pues bueno, todo el menú que preparó Manolo, con caballa, con verduras, con incluso el postre, ¿no? Todo, o sea que genial, ¿no? Fueron 20 personas las que pudieron disfrutar de ese festum servidos por los romanos de Ubrique. Bueno, la verdad que sí, que ha sido todo un reto que bueno, que viene, ya hace como un par de años teníamos en la cabeza lo de hacer un poco la actividad del lanificium, que el lanificium es el arte de tejer, precisamente porque uno de los personajes que tenemos, que es la matrona, cuando tuvimos que preparar los papeles de los distintos personajes, pues claro, aprendimos que la matrona, una de las cualidades más más características, o digamos, como para ser una buena matrona, tienes que saber hilar y tejer. Entonces, ya digo, eso nos llamó la atención a la hora de hacer un personaje que es la matrona, y comenta precisamente que claro, que se han encontrado bastantes pesas de telares en Ocuri. Entonces, a raíz de eso, pues, como sabíamos que hay expuestas 11 pesas de telares, se llaman fondus, ¿vale?, en San Juan de Letrán, pues se nos ocurrió que si hacíamos un telar, sería una idea genial poder tener en nuestro telar esos fondus que realmente, bueno, existen y que existieron en Ocuri. Y entonces se nos ocurrió la idea de hacer la réplica. Es que tenemos que ensayar, queremos que nos salga bien, obviamente, ¿no? Repito, no somos ni actores ni actrices, pero bueno, intentaremos hacerlo lo mejor que sepamos, y cuidando todos los detalles, tanto de la puesta en escena como después a la hora de plasmar esa domus, ¿no? Con el mobiliario, con detalles, con, en fin, todo lo que más o menos en una casa pues había en esa época, ¿no? Así que bueno, estamos en ello y nada, a ver qué tal nos sale. Y en lo relativo a la información plenaria, nos quedamos con la intervención del concejal de Turismo y Fomento Creativo, José Antonio Orellana, que hizo un repaso de las actuaciones en materia turística que se han llevado y se están llevando a cabo. Así se refirió a las distintas subvenciones a las que se pretende acoger el Ayuntamiento, a las iniciativas turísticas de este verano o a la presentación de la web ubriqueturismo.es. En cuanto a las actuaciones de promoción turística realizadas, desde la Oficina de Turismo se ha seguido llevando la agenda turística en redes sociales. Hemos optado pues este mes para ir promocionando nuestros vídeos 6T de los 23 adheridos y distinguidos, para ir un poco incentivando pues las nuevas iniciativas de 6T que vamos a empezar a tomar ahora en estos meses. Al igual que también se ha ido trabajando la crujida de Gamones, como desde los perfiles que tienen ellos propios, para ir también difundiendo a lo largo de todo el año. Por otra parte, tenemos abiertas diferentes subvenciones y tipo Pueblo Blanco, a la espera de que nos enseñen un poco, de que supervisemos un poco los diferentes tótems con los contenidos que van a llevar los diferentes elementos turísticos como señalización. Y en Munitic, pues la subvención dirigida a la tecnología de la información como recurso de instalaciones turísticas, pues finaliza el 30 y estamos pues para lanzar pues los diferentes elementos que nos han pedido para poder seguir con esta subvención. Por lo tanto, SISTE y Q de Calidad, pues vamos a dar comienzo ya a ponernos en contacto con los diferentes distinguidos y adheridos, y con nuevas incorporaciones que también pues vamos a tener en cuenta. Por otra parte, en cuanto a actividades de iniciativa turística, comentaros que el programa Ubrique en verano, como ya sabéis, es una puesta en valor de nuestro casco antiguo y de nuestro entorno natural. Ha tenido y está teniendo muy buena aceptación, ya que el día 30 termina, lo hemos realizado durante el mes de julio. Y bueno, como habéis visto en redes sociales, hemos realizado visitas guiadas y teatralizadas, hemos hecho actividades de conocimiento de rutas urbanas y periurbanas, cuentacuentos, leyendas en Ocuri y actividades de callas en la naturaleza. Por lo tanto, bueno, ha tenido una participación muy buena, ha tenido muy buena aceptación y bueno, estaremos también preparando iniciativas que se llevarán a cabo ya en la época de otoño. Por otra parte, comentar la presentación de la web de turismo, que tuvo una doble presentación, por así decirlo. El 8 de julio se hizo en Diputación Provincial. Pudimos contar con la presencia del diputado provincial de turismo, José María Román, y también a nivel de ayuntamiento, pues Manuel Ángel Chacón, pues como primer teniente alcalde, estuvo también en representación. La verdad que fue una presentación muy interesante y tuvo mucha aceptación por parte del diputado y por parte de todos los que estaban allí. También tuvimos la oportunidad de poder presentar el vídeo de Corrida de Gamones y hacer un poco de promoción en este aspecto. Posteriormente, el 9 de julio, se hizo en Ubrique, en donde bueno, pudimos contar con diferentes sectores turísticos del tejido asociativo y donde bueno, formaron parte también de la presentación, y aquí ya la detallamos un poco más y vimos un poco el proceso interno que tenía la propia página web. Desde aquí quiero agradecer, por supuesto, pues la presencia de muchos de los colaboradores que también han llevado a cabo la página web en cuanto al sector fotográfico, y bueno, pues desde aquí agradecer que ubriqueturismo.es y crujidadegamones.es sea ya una realidad. Por otra parte, comentaros que a partir de ahora comenzaremos un poco el trabajo de promoción en julio y agosto, de una promoción local y una promoción provincial en los diferentes contactos turísticos que tenemos para dar a conocer esta nuestra página web. Y, por lo tanto, a partir de septiembre haremos una promoción un poco más amplia a nivel de comunidad y a nivel de España para darle ya visibilidad a la Crujida de Gamones como actuación que vamos a intentar conseguir en cuanto a lo que es el reconocimiento de fiesta de interés turístico nacional. Por otra parte, dentro de la Delegación de Fomento Creativo, comentaron que seguimos apostando por el emprendimiento local y que se trabaja conjuntamente con otras delegaciones para sacar adelante nuevos proyectos que ahora en otoño tenemos pendientes, ¿no? Tanto con la Delegación de Participación Ciudadana como con la Delegación del Mayor. También con la Delegación de Educación seguimos trabajando en el proyecto Ubricarte, en la segunda parte, que va enfocada principalmente a lo que es el turismo inclusivo. Y como ha comentado mi compañera de la Delegación de Comercio, Remedio, pues el Marketplace ha tenido una aplicabilidad en cuanto fundamentalmente al emprendimiento local, ya que pues la persona que realizó aquí nuestro Marketplace ha tenido también su referencia en Mancomunidad y ha formado parte también de un Marketplace muy parecido al nuestro, que bueno, que estará a los 19 municipios y que realmente el objetivo es este, ¿no? Que de forma emprendedora, pues alguien de la localidad pues tenga también un desarrollo a nivel de provincia, ¿no? Por lo tanto, muy contento en ese aspecto. En el apartado de ruegos y preguntas, el concejal popular Sergio Carrera se congratuló por las ayudas de la Diputación Provincial que llegarán a Ubrique en materia de obras públicas y agradeció que se vayan a ejecutar los trabajos de mejora en la plaza Camarón de la Isla. Del mismo modo, trasladó una petición para que se tuviera en consideración el arreglo de varios desperfectos en la pista deportiva del Caldereto. Acaba de anunciar el tema referente a las ayudas de la Diputación, ¿no?, que se han publicado hoy en el BOC, y decirte que, bueno, que en primer lugar, porque para nosotros nunca nos va a temblar el pulso a la hora de apoyar o defender todo lo que venga para Ubrique de cualquier tipo de administración. Y también, y lo que te no quita lo valiente, también pues reconocerte que cuando se estaban elevando los proyectos de este tipo a ese tipo de subvenciones, pues también recibimos la llamada por tu parte, y desde aquí pues mi consideración al respecto. Y sobre todo también pues me alegra el anuncio de la mejora que se va a llevar a cabo en la Plaza Camarón de la Isla, que como todo el mundo sabe, pues recuerdo que creo que fue mi primera intervención como concejal de esta corporación en la que solicité la mejora de la misma, y me ha alegrado pues que se haya recogido y que al igual que todas las que se van a llevar a cabo, que van a ser un beneficio para los ubriqueños y las ubriqueñas, pero en esta particular pues me quería hacer referencia y pues agradecerte públicamente pues el interés, ¿no?, y sobre todo pues en cuestiones en materia de obra y de mejora de los ubriqueños, que al fin y al cabo todos defendemos lo mismo, uno desde un punto de vista y otro desde otro, pero en este aspecto agradecer de que esta obra vaya a salir adelante con los fondos de Diputación, que al fin y al cabo son los fondos de los impuestos de todos y cada uno de los ciudadanos, y agradecer y felicitar a los ciudadanos de la zona, y esperemos que quede una plaza bonita y que sea otro allí centro turístico o de bienestar para los vecinos de la zona. Y ya, pues, como último, pues, en la mañana de hoy, mi compañera concejal y yo hemos visitado la zona del Caldereto y no hemos parado, precisamente, lo que es la pista deportiva. Y desde aquí, pues, principalmente lo que hemos visualizado son una grieta considerable en la pista, y desde aquí me gustaría trasladar al concejal que le compete, a la concejala de deporte, pues, o al de urbanismo, que se tenga en consideración, que si se va a hacer algún tipo de mejora a la plaza, porque las grietas que he visualizado son considerables en la pista deportiva. Que nada, que la petición es que se tenga en consideración mi pregunta y que se visualice aquel tema, porque lo hemos visto esta mañana. Por otro lado, la Asociación Andaluza de Escuelas Taurinas Pedro Romero ha dado a conocer los 12 alumnos del 27º ciclo de novilladas sin picadores en clase práctica retransmitidas por Canal Sur, que participarán en las dos semifinales en Roquetas de Mar y Navas de San Juan. Entre ellos, con la sexta mejor puntuación, ha sido seleccionado el joven Mario Sánchez, de la Escuela Taurina de Ubrique. En su caso, formará parte del cartel de la segunda semifinal, que se celebrará el sábado 14 de agosto en Navas de San Juan, en Jaén. Y con esto último ponemos el punto y final a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde.